Kaixo guztioi, Iban Gartzia naiz, Euskal Herrikoa, Gualmapu Euskal Herriko elkarteko kidea. Mai pupeini kapulamien, mai konputze, intze Iban Gartzia pinen, tainitugun Euskal Herria País Vasco Mapu Meu, Kairun Guaria Meu. Hola hermanos y hermanas, hola a todos. Soy Iván García de Euskal Herria, miembro de la asociación Gualmapu Euskal Herria. Y hoy, bueno, quería compartir con todas vosotras, ¿no?, la vinculación que tenemos acá en el País Vasco con el pueblo mapuche. Pues la verdad que unos cuantos miembros de la asociación tuvimos en su momento la suerte de poder viajar al Gualmapu y de poder compartir tanto en el Gulumapu y en el Puelmapu distintas experiencias y poder vivir y convivir un tiempo. Y a la vuelta a Euskal Herria nos dimos cuenta de que no había mucha información sobre la realidad del pueblo mapuche. Incluso los movimientos internacionalistas estaban vinculados más a otros movimientos de liberación nacional, pero a lo que los pueblos originarios, las luchas de los pueblos originarios y sobre todo el pueblo mapuche se refería, no había demasiada información. Entonces nos vimos en la necesidad, después de lo experimentado, de crear una vinculación mayor y una difusión mayor sobre el pueblo mapuche en lo que son los 7 territorios históricos de Euskal Herria a nivel nacional. Entonces estuvimos viendo y dándoles unas vueltas de la forma que podíamos generar esto, lo que es todo el territorio nacional de Euskal Herria, del País Vasco. Entonces dijimos que, bueno, que íbamos de una forma humilde y mediante ¿no? las capacidades que tuviésemos, íbamos a crear una asociación específicamente ¿no? Internacionalista, pero de solidaridad simplemente con el pueblo mapuche. Y de ahí le empezamos a dar un poco de forma y de a poco, bueno, se fueron vinculando más personas a la asociación, pues, ¿no? personas que de distinta sensibilidad, que habían tenido experiencias con el pueblo mapuche, o personas que ¿no? de origen chileno y argentino, ¿no? sensibles con el pueblo mapuche, y de ahí nos fuimos de una forma u otra dando más a conocer. Y bueno, en un principio los objetivos de la asociación, en un principio, es que Gualmapu Euskal Herria es una organización sin ánimo de lucro, sin representación política, autónoma y creada por y para el movimiento popular, que busca dar a conocer en Euskal Herria la realidad histórica, política, cultural y espiritual del pueblo mapuche. También pretende crear vínculos naturales entre ambos pueblos en distintos ámbitos, mediante el internacionalismo, y también denunciar la represión, el racismo y la expropiación que vive constantemente el pueblo mapuche por la imposición de los estados chileno y argentino. Y colaborar en la medida de lo posible, ¿no? en la construcción nacional, política y cultural, para avanzar y conseguir la libertad plena que nos fue arrebatada, ¿no? al Gualmapu, Euskal Herria y a todos los pueblos originarios del mundo. Bueno, por otro lado también compartiros para que sepáis, ¿no? Pues la situación del pueblo vasco estos últimos años ha sido muy cambiante, de distintas estrategias políticas o militares, ¿no? De resistencia durante muchos años también. Y la verdad es que aunque el pueblo vasco nunca ha dejado de luchar por su libertad, ¿no? Desde la propia, ¿no?, invasión y colonización por parte de los españoles, y luego también después de las creaciones también de la República Francesa, también por la opresión de otra parte de esas tres provincias dentro del Estado francés. Bueno, siempre hemos seguido esa convicción y esa lucha también, ¿no? Generación tras generación han mantenido viva, ¿no?, nuestra identidad, nuestra lengua y nuestros deseos y ansias de libertad. Y de una forma distinta, ¿no?, según en la historia, pues bueno, ahí hemos seguido resistiendo. En estos momentos se encuentra la situación un poco compleja, porque ya dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco pues ha habido, ¿no?, después de ese cambio de estrategia y que ETA dejó las armas, ¿no?, y la defensa del territorio y pasó el testigo, ¿no?, a la ciudadanía para crear herramientas para poder seguir luchando por nuestra libertad. ¿No? Desde el movimiento popular pues ha habido distintos puntos de vista políticos internamente también, y ha habido divisiones, ha habido estancamientos, y al fin y al cabo también hay pues la situación de la globalización no ha facilitado tampoco, ¿no?, la vinculación y, ¿no?, y seguir pasando ese testigo generación tras generación en la lucha que muchas generaciones hemos estado luchando ahí constantemente. Pero bueno, como decía, nunca se ha dejado de luchar desde distintos ámbitos y formas también, desde lo cultural, desde lo social, ¿no? Entonces ahí seguimos de una forma u otra. Son momentos igual un poco de crisis a lo que la organización política se refiere, pero bueno, están habiendo, ¿no?, distintos movimientos, empieza a refortalecerse también en distintos ámbitos, desde los movimientos, ¿no?, juveniles, estudiantiles también, empieza a buscarse otras nuevas generaciones con fortaleza, y bueno, ahí poco a poco se siguen consiguiendo pasos, que lo importante no es, ¿no?, conseguir esos grandes objetivos, sino el camino del que mantenemos nuestro objetivo, ¿no? Como se dice, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y el pueblo vasco nunca ha abandonado su lucha, así que seguimos vivos y vivas. Muchas veces se habla, ¿no?, de la autonomía que tiene, ¿no?, el pueblo vasco, ¿no?, y las posibilidades de otros pueblos también en su lucha y su autonomía. Y la verdad que desde mi punto de vista personal también yo diría que autonomía lo que hay es bajo unas estructuras de unos estados dictatoriales, como puede ser el Estado francés y español en nuestro caso. Y la autonomía se refiere pues a unas políticas totalmente económicas, sociales, que pasan siempre, ¿no?, bajo las relaciones de las estructuras de, ¿no?, en este caso de las constituciones tanto españolas y francesas, y una imposibilidad de autonomía real desde el pueblo y para el pueblo. Al fin y al cabo, en el gobierno vasco también, ahí están las estructuras de los políticos que están, pues está la derecha vasca también, que son los totalmente representantes del capitalismo en nuestras tierras, que están totalmente siempre, ¿no?, haciendo políticas y colaboracionistas y dependientes siempre de los estados también, y que oprimen realmente al pueblo, y que son esas grandes empresas también que siguen despojando y aprovechándose, ¿no?, también, ¿no?, de este capitalismo tanto en el Gualmapu y en la Vía Yala y en cualquier otra parte del mundo que siguen, ¿no?, colonizando los territorios allá y siguen oprimiendo también aquí a las clases trabajadoras. Entonces, Esa autonomía es una autonomía falsa, como también se puede ver en otros países también, ¿no? Los estados plurinacionales, que al final se rigen también bajo el centralismo del Estado y que dependen de una forma u otra, ¿no? Del propio Estado también, y no hay una libre determinación y autogestión de los recursos naturales ni de los propios territorios, ¿no? De los pueblos originarios en los que habitan. Entonces, es complejo el tema de la autonomía, daría para mucho para hablar, pero bueno, es un poquito compartir también cómo veo yo la situación, ¿no? Acá y cómo la podría ver también, ¿no? En el World Map, ¿no? La posibilidad del autónomo, ¿no? De esa autonomía, que es dar pasos tan realmente, pues como los está dando muchas organizaciones, ¿no? Tanto en el World Map, ¿no? Pues como, ¿no? Desde la resistencia a la recuperación territorial, ¿no? Totalmente autónomos, sin depender de los estados, son las vías realmente más legítimas y que en un futuro puedan darnos realmente esas ansias, ¿no? De recuperar nuestras propias libertades desde las propias autonomías y no dependiendo de las estructuras políticas que siempre son interesadas hacia los intereses capitalistas. Así que hay experiencias, ¿no? Que hay tanto en el Gualmapu como en Euskal Herria, como en otros pueblos, y yo creo que son las vías necesarias que tenemos que ir tomando también del pueblo y para el pueblo. Así que bueno, la esperanza nunca se pierde y la lucha nunca termina. Así que como decía, nunca hay que abandonar la lucha. Y sin más, despedirme, mandar un saludo lleno de rebeldía, de amor a todos Pupeñi Capulamien, del Gulumapu, del Puelmapu, ¿no? De todo el Gualmapu. Mucha fuerza. Micros radiales. Gualmapu Merlin. Radiales. Contactos espirituoso27@gmail.com www.blogspot.com Piñen Piñen yu tami newen chenyal Tukule yu tami wecha fenyal ta inkuifite cherche Ngerote funga tufachi tukuru un filpun Pero mate fui mi incheni ne jim meu mai. Incheni ul tantum muta. Ul tantum ta inkichu nunun kuleal. Penyen. Rotatum unu fin ta mi lifte un. Pichin pu jumo. Lafken kumu. Chayen kumu. Magun kumu. Tarul tu la wenka. Penyen. Taminayim al kuni talfumu. Aukinye kita mini yatu. Norusu gunye kelai, wirari mimai. Taminayim na kunyen chalkamu nyukupel nyekelai. Feita amuler tenmai, tami kuchantu kawushi talulmu yemai. Muntun manye mimai, penyen. Tami fil que anto tu pájulu. Huelu la que la y la nuke lumai, ta weichamu. Fem que la ingen. La que la y fichi ma ful que lu, ni ma puñuke tisuni moñemu ingen. Puñen tu no eyuka, uitu eyu lemun. Ta uitu eyu Mendoza. Ta tatuleo piñetu y mi. Azquinto eyu ñemu, Nahuel. Puñen tu no eyu Marileo. Huituyu huichafe, rutatu noeyu tami huichan kutralmu, tapuñeñe yuka fuleyu, tamilo katriyankayem, huritu lamnuñe ke lai fichiche, shaftul kelu putapitani chartatun.